hoy me siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niño sabremos venerarla y también por su amor. Hola, me llamo Salvador Amores, tengo 21 años, estoy aquí en la Riviera Maya. Mi película favorita es Batalla en el Cielo, porque me cambió la vida. ¿Cómo te la cambió? Pues porque la vi y como que me di cuenta de que hacer películas no era tan difícil y que no tenían que quedar perfectas. ¿Qué edad tenías cuando la vi? Como 15 años. Pues es una película que está llena de imperfecciones y eso es lo que me gusta. Mi primera canción son las variaciones Goldberg de Bach, interpretadas por Pierre Hantay, porque creo que es una de las piezas musicales más chidas que han escrito en toda la historia de la humanidad. Y esa interpretación en el clavicordio está muy buena. ¿Cómo la descubriste? Pues la descubrí, no sé, porque me gusta lo que hace Bach y creo que por la película de Jean-Marie Straub sobre Bach. Y como que me interesó lo que, o sea, me puse a descubrir las otras composiciones de Bach y esa sigue siendo la que más me gusta. Mi segunda canción es Matador de Ñengo Flow y Yori. Pues es muy buena, me gusta mucho el reggaetón y pues nada, creo que esa canción es como muy misteriosa, así como que tiene unas letras muy poéticas para hacer música de ese estilo y además está como muy bailable. Escúchenla. Ella, Raf. Omi Corchea, Sinfi Fender, Yori. Súbelo, que esto es lo nuevo. Ella. Me dice que pagaba que me sobe. El adicto es terrible. vacila conmigo desde que nos conocimos. Tú sabes por qué mi socio es que la quiere conmigo ahora más. Ella me ve, se manifiesta y le avisa sin calla a mí que se pone fresca. Y yo me pongo matador, el abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo ahora más. Ella me ve, se manifiesta y le avisa sin calla a mí que se pone fresca. Y yo me pongo matador, el abusador. Hay que romper la disco. Mi lady, mi baby, me tiene. Mi tercera canción es Loco de Alejandro Fernández. Es una canción muy bonita y pues cuando estás muy enamorado, como que te llega pues al corazón, ¿no? Alejandro Fernández, sí, a mi exnovia. Alejandro Fernández además tiene una voz muy bonita. ¿Tiene qué? Pues nada, eso es todo. Más bella haya bajado de tan alto para mí. Loco, porque les digo que me quieres con el alma y por las tardes cada vez que canto falta voy despojándote de todo lo demás. Que me dicen que me aman cuando aman esa encimita de mi almohada, tras esas noches de locura que me das cuando te sueño. Que me quieres con el alma, y por las tardes cada vez que cae tu falda voy despojándote de todo lo demás. Loco por esos ojos que me dicen que me aman cuando amanecen encimita de mi alma, tras esas noches de locura que me das cuando te sueño. Mi cuarta canción es Boy, de Junto Gawa. Junto Gawa es una artista japonesa que hacía New Wave en los 80s, y pues esta canción está muy chida y muy cortita y como que muy energética, y pues no entiendo nada de lo que dice, entonces me gusta. ¿Cómo recomiendas escuchar? ¿En qué mood? ¿En qué mood? Pues en un mood como enérgico, ¿sabes? Como con mucha alegría. Canción es Ptolemy de Aphex Twin, porque me gusta mucho la música electrónica. De hecho, yo hago música electrónica y Aphex Twin fue como una de las primeras cosas que escuché y me como que me impactó bastante. Y pues esa canción, pues no sé, porque yo concebía como la música electrónica cuando era puberto como algo bastante chafa, que no era como música. Y luego, pues no sé, como que Aphex Twin me hizo ver las cosas de manera diferente. Me hace enojar las películas malas. ¿Por qué? Pues porque son una pérdida de tiempo, pero tengo como una obsesión y no puedo salirme de la sala de cine. Entonces como que me cuesta mucho trabajo salirme y después me enojo porque perdí 2 horas de mi tiempo. ¿Y cómo defines una mala película? ¿Cómo defino una mala película? Thank you. traje mi vasito de agua. Hicieron, no, ya no me dijeron nada. Mi sexta canción. Sí, dije cinco. O mi séptima, no me acuerdo. Pero es Cruz de Navajas de Mecano. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Fernando del Razo, no? Porque. No escribe qué está pasando. Hashtag regresa a internet. De hecho, estamos en aquí, enfrente de la Farmacia del Ahorro. De Playa del Carmen. De Playa del Carmen. Y enfrente del Museo Surrealista, que antiguamente solía ser llamado Plaza Pelícanos, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 3:40 de la mañana. Sí. Y pues me vino a la mente Cruz de Navajas porque como que relata una situación muy... Muy parecida, ¿no? Muy verosímil, ¿no? A la realidad, ¿no? O sea, espejo realidad. Y ahí aparece Cruz de Navajas, ¿no? En la intersección, ¿no? Entre espejo y realidad. Sí. Y sale este caso que es Mario, porque Mario es el protagonista de Cruz de Navajas. Sí, lo recuerdo. Y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Tiene nombre? No tiene nombre, no tiene nombre. Cruz. Y pues nada, está Ana... ¿Cómo se llama la...? Ana Victoria. Ana Torroja. Pues tiene una voz que, pues... De Ángel, ¿no? También, o sea, interpreta a Faye en algún momento de su carrera. ¿En serio? Por eso, o sea, que la versión de Faye está chida. Ya sé. La original siempre, ¿no? O sea, sí, Cruz de Navajas, ¿no? Por una mujer. Ordet. Brillos portales. Montan el alfa. ¿Cómo? La neta, padre. La neta, padre. A las 5 se cierra la barra del 33. Pero Mario no sabe. Despídete, casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalenas del sexo convexo. Luego al trabajo. Los novios con...